Ellos no tienen la visión que ustedes poseen, ven a través de los rayos infrarrojos, por eso, la percepción y captación las perciben a través del calor que los seres vivos emanan. Debido a los rayos infrarrojos, ellos han conservado una salud envidiable, viven miles de años y cuando el cuerpo se deteriora ellos se clonan, encarnándose en su clon genético para continuar viviendo otros miles de años. Los Elohim descubrieron los efectos terapéuticos de los rayos infrarrojos, cuando se dieron cuenta que la temperatura de sus cuerpos se mantenía estable, eso los ayudó a combatir las infecciones y la conservación y reparación de los tejidos, externos e internos. Por las explicaciones que estamos dando, ustedes están entendiendo que los Elohim se han conservado a través de los 300 millones de años y lo han podido hacer, porque se han clonado una y otra vez. La necesidad de subsistir se convirtió en la prioridad número uno, tanto es así, que se abocaron totalmente a la parte investigativa y científica, restándole importancia a la elevación de la energía. Los Elohim tienen alma, al igual que todo ser viviente del universo. Esta alma, energías, pensamientos, la evolucionaron con el tiempo, sofisticándola y grabándola con mucho conocimiento investigativo de ellos mismos, de su entorno y de la realidad primaria, etc. Son extremadamente inteligentes. Poseen una tecnología avanzadísima de datos científicos que ninguna especie en el universo tiene, sobre la dimensión primaria. Estos datos, nosotros los voluntarios ayaplianos y los eremitas a través de ellos, los hemos transmitido a la Confederación Cósmica Interestelar. Gracias a nuestros hermanos los Elohim, la Confederación ha podido entender lo que realmente sucedió con todos nosotros y lo que significa esta realidad desconocida para todo el universo. Los voluntarios ayaplianos de las naves, nosotros los eremitas de la ciudad interna y los Elohim, hemos trabajado en conjunto durante 300 millones de años. Los Elohim, a través de muchos experimentos de laboratorio, los han recuperado. Hoy ustedes no serían lo que son. Ellos les introdujeron su ADN para que desarrollaran de acuerdo a las directrices del universo y que los genes regresaran a su estado normal. Fue necesario abducirlos y estas abducciones ustedes las han entendido siempre como una dominación de especies, pero no es así. La única intención de los hermanos Elohim ha sido recuperarlos como energía y como hologramas cósmicos. Los Elohim los han ayudado a ustedes en la evolución. Ellos están encargados de transmitirles poco a poco el conocimiento universal. Fue así que ustedes han crecido y desarrollado como especie. Muchos inventos que ustedes tienen fueron colocados en sus mentes por ellos.